Y entonces yo como que, pero yo tengo stream. Pero él nunca me pide favores y yo le he pedido muchos a él y es como un amigo muy, muy querido. Sí. Entonces yo le dije como que no, voy a hacerle el favor. Le dije, listo, dale. Pero voy de una porque a las 9 tengo directo, entonces no me puedo demorar mucho. No me puedo demorar mucho. Estaba ya en el centro comercial como a las 9 y apenas había comprado un jean y una blusa. No, muy duro. Y ya habían cerrado todo. Y entonces la vieja, como es delgada, es un poquito más delgada que yo. No, mentiras, el man me dijo fue que, o sea, la vieja era delgada como yo, pero yo tenía más boobies. Entonces, que digamos cualquiera. Que yo me medía la ropa, pero entonces él decía como que esa te queda bien a ti, pero a ella no, pues porque no tiene boobies. Y yo como que okay. Entonces bueno, terminaba de comprando como lo que tenía que comprar. Valerie el Lady Tsunade. Ay, obvio no. Son full exagerados. Pero bueno, el hecho es que hice eso y llegué a la casa como a las 10 de la noche y tras de eso le presté unos tacones a la reina de belleza porque no alcancé a comprárselos, entonces le presté unos míos. Ahora no gana. ¿Por qué? Unos tacones. Parce, eran los tacones eran los mismos tacones que ella me había mandado la foto, yo los tenía. O sea, eran los mismos tacones, solo que los míos eran un poquito más brillantes, pero eran los mismos. ¿Y la mismos talla igual tacones. Y todo o qué? Ella me dijo que era 36-37, los míos eran 36. Pues no sé si le habrán quedado, toca preguntar. Con el dedo alegre hacia afuera. ¡Qué boleta! Pero sí, imagínate. ¿Y es que acá hay concurso de belleza? Yo por buena amiga, bueno, no tengo ni idea, pero eso fue lo que pasó. Vea pues. Ahí les cuento. Para los que me escribieron, ay, yo dejé de ir al gimnasio por ver el directo. Ay, que cómo así, que yo estaba esperando el juego de miedo. Lo siento, no fue mi culpa. Decidí ser buena amiga. De verdad, decidí ser buena amiga y por eso les quedé mal. Pues sí, eso es mucho sacrificio porque a mí si otro me dice, ve, puedes ir a comprar ropa por mía. No, yo sé que no lo haría. O sea, no, tiene que ser, no. El amigo de la mamá. Vida, ¿ah? No, yo sí les hice el favor. No, hasta yo presté les digo zapata, no, imagínate. Yo siempre la llevo al cielo. Conmigo quema ella cada rato. Se crece y coge vuelo porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle, solita no perdiendo. ¿Sabes dónde pone su mano? Yo tomo mi punto de él, por eso no la veo. Desde hace tiempo te les veo. Yo le doy lo que le hace falta. Dice que lo obligó a hacer lo que no debe. Entre paredes nadie sabe lo que pasa. Después del primer beso nada la detiene. Soy la razón por la que ya pierde la calma. No se conforma una noche, no es suficiente. Deja de venir, no deja que yo me vaya. Dice que conmigo te siente diferente. Me daña la mente que lo diga así. La que no chiche, quédate en tu casa. Baby se pone cuatro letras como NASA. Chingando sin condones, la plama nunca. Fuego y fe. Lo tuyo y mío es un desafío.

la vieron tomando en la disco, pasando la rico a las 2 de la mañana, en tonadita con su pana. Historias de terror en La Mega. Mono, ¿me regala la hora? Vive Halloween con La Mega. Continuamos en ¿Quién quiere ser propietario? Durante 20 años puedo financiar A, el paso de la edad. B, el leasing habitacional del Banco Ave Villas. B, el leasing habitacional del Banco Ave Villas lo puedo financiar hasta 20 años. ¡Eso es correcto! Leasing habitacional Ave Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este es el megáfono. It's Friday, then the Saturday, Sunday. The night of the day, the night of the night. The night of the day, the night of the night. En Saitel Colombia, 25 años transformando experiencias para asociados y clientes alrededor del mundo. Saitel, los pueden buscar así en Instagram, arroba Saitel Radial Piso Colombia. Ahí pueden encontrar como toda la info. Saitel, S-I-T-E-L. Mister, ¿qué era lo que iba a contar pues de dinero? Dos historias de dinero que se fue como por el sanitario. Ay, Dios mío. La una tiene que ver primero cosas muy mega y es con Yankee. ¿Qué pasó con Yankee? En Chile, weón, se ha vuelto famosísima la historia de la estafa. Esto, bueno, en Perú. Estafa, no, esto fue en Perú. Estaba confundido porque es que la vieja hizo un viaje épico. Okay. Pero esto fue en Perú. En Perú mucha gente quería ir a ver a Yankee, ¿cierto? Obvio. Así como pudimos hacerlo de pronto algunos. Acá, oyentes, sí, con obvio. La mega, mucha gente compró su boletica, le metió la plata, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando fue al Estadio Nacional allá en Perú, al concierto del Big Boss. Sí, ¿qué? Iba a pasar su código QR y le dijeron, esto es falso. O les dijeron, este código ya pasó. ¡No! O sea, entró el dueño de este código. ¡No! Pues claro, más de uno, ¿cómo no? ¿Cómo así? Pero yo claro, reclamando. Yo no que era legal, Pues así, a la final, ya después de los días de que pasó el concierto, se dieron cuenta de que habían 7,000 reportes de personas estafadas con boletas para el concierto. 7,000 personas estafadas. Y entonces, claro, empezaron a investigar. Y a buscar como, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Y se dieron cuenta que era una gente que literal, pues se puede decir que es una banda. Claro, que obvio. Estaba dedicada al tema de vender códigos de las boletas del concierto de Yankee como si fueran, pues, únicos y mentiras. Eran ya de alguien y ya eran chimbos, o sea, ya no servían. Sí, sí, sí. Solamente la primera persona fue la que pudo entrar, de resto, paila. Ay, y claro, no. Lo peor de esto es que los manes que estafaron, ¿sabes qué hacían? ¿Qué? Utilizaban Instagramers, TikTokers para vender las boletas. ¿En serio? Y obvio, pues digamos que si yo soy el Instagramer, me dicen, ve, pues te voy a pagar para que promociones venta de boletas, pues yo lo promociono porque pues ay, técnicamente... Ay, pucha, claro, es legal, creo o sea... Creo que es legal, pero después saben con esa paila. Y lo uy, más cagada... no... Es que descubrieron que la cabecilla de esta organización es una niña. ¿Cuántos años 18 tiene? 18 años. Noche. Es la que lideró todo este movimiento. ¿Y ya los cogieron o no? No, la vieja se voló el día del concierto, se vino para Colombia y de Colombia pegó para España. No. Entonces anda desaparecida, voladísima. Perdida, se voló con casi 3,000 millones de pesos. F, o sea, uy, qué impresión. Qué locura. Pobre gente la que pues no pudo ver a Yankee por haber comprado unas boletas. Por eso uno siempre tiene que asegurar que es donde en serio de verdad están promocionando al artista, porque si no, baila. Hola, soy Jessica y hoy agradezco a Saitel Colombia por permitirme transformar la experiencia de nuestros clientes alrededor del mundo. Saber que puedo ayudar a las personas a través de mi trabajo me hace sentir orgullosa de ser parte de más de 8,500 asociados de Saitel Colombia. Saitel Colombia, 25 años transformando experiencias. Aplica nuestras vacantes bilingües en co.reclutamiento@saitel.com. Recuerda, co.reclutamiento@saitel.com. ¡Arriba! Cyberlunes se adelanta la Navidad con miles de ofertas. Este 24, 25 y 26 de octubre disfruta de increíbles descuentos hasta el 70% en tecnología, viajes, moda, hogar y más.

que podemos hacer ahora. Y cada vez más siento, siento que va para largo. De enamorarte me hago cargo. Todo lo que por ti he entregado no es en vano. Cada vez más siento, siento que es necesario poder tenerte y verte a diario. Todos los días del calendario. Si no tenerte me hace mal, ¿cómo sería perderte? Si ni siquiera intentar, si no tenerte me hace mal, ¿cómo sería perderte? Sin conocer un poco más, no tenerte me hace mal, ¿cómo sería perderte? Son mentiras. Ya te enteraste, tú me gustas. Y por lo que veo en tu cara, eso tampoco te gusta. El día se pone más cool con el megáfono. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. The night again, the night again, the night again. Ya casi vienen las tantas de la mega. ¿Están listos o no están listos para las tandas de la mega? Yo creo que no están listos. Vaya, compre la cervecita, el guarito, el roncito, el whisky, lo que usted quiera tomar esta noche. Compre algo de hamburguesa, perro, papitas, no, algo así, ¿no? Cocine, lechuga, algo no, de brócoli. ¿Qué le pasa? Saludable. Eso, no. Eso es cero con tandas de la mega, la verdad. Pero si ustedes quieren pasar una noche agradable, pues bueno, desde las 7 de la noche estaremos en las tandas de la mega con Puga, con Shirri, con DJ Eri, con Carlos Serna, con Mister y yo acompañándolos. Ojo, porque mañana tenemos el gran evento. Por fin llega el Megaland. Mañana ya es el Megaland. Mañana, desde las 10 de la mañana, ¿no? Para esos que querían ir, que querían estar allá viendo sí. a los artistas en vivo y no pudieron, pues por obvias razones, no se ganaron las boletas, aquí ajá. vamos a estar transmitiendo. Vamos a transmitir todo el festival Megaland. Así que pendientes desde las 10 de la mañana y mañana me disfrazo. ¿Qué te vas a disfrazar al fin? De Hermione. Hermione Granger. De Harry Potter. Harry Potter. Ajá. Mañana les muestro foticos a través de mi Instagram. Sí, sí, subite ahí el disfraz. Chao, bebés. Se cuidan. Besos. Que se cuiden y a las 7 de la noche iniciamos ya las tandas. Adiós. Cali, Riverview Park, en el mes de octubre, te trae el evento de Halloween más grande de la ciudad. Horror Fest. 11 noches de terror, desde el 21 de octubre al 7 de noviembre. 3 casas del terror, 5 zonas de espanto, 100 artistas en escena y una nueva atracción, Asilo Paranormal. Disfruta del mejor parche familiar con más de 30 atracciones, 2 escenarios musicales y amplia y variada zona gastronómica. Calle Quinta, diagonal a Cosmo Centro. ¿Te gustaría ir a Qatar? Participa por un viaje a la final comprando Bud en su presentación de botella o lata edición especial. Conoce más en BudweiserMundial.com. Publicidad válida para mayores de 21 años. Aplica términos y condiciones. Consúltalos en BudweiserMundial.com. Vigencia del 15 de agosto al 29 de octubre de 2022. Prohíbes el expendio y es embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. La Mega te invita a ver las estrellas del freestyle. 2 equipos, 10 freestylers. Maritea, Falleste, Necro, Reverse, Gacha, Teorema, Urco, Clan, Éxodo Lirical y Lobo Estepario. Es momento de la batalla. Elige a quién apoyas. Las estrellas del freestyle. Esto, la princesa te va a mandar por un tubo. Sábado 19 de noviembre, Arena Cañaveralejo. Me pedí yo con el paso del robot. ¡Hey! Compra tus entradas en Colboleto 601-661-1111. O gánatelas oyendo la mega. Las estrellas del freestyle. Este es el megáfono de la mega. Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número